Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las Edumérides. Este es un programa en el que revisamos algunos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, en el deporte, en el cine, en la música, en la historia en general. Y eso sí, la vamos a pasar muy bien y vamos a tener un poco más de cultura general al terminar este programa. Así que arranquemos con estas Edumérides del 29 de octubre del año 2019. Ya se nos va terminando el año. Este es el 372º día del año, es decir, el día 302. ¿Cuántos nos quedan para terminar este 2019? Solo 63 días y llega el 2020. Estas son algunas de las celebraciones que tienen lugar en nuestro planeta hoy 29 de octubre. Hoy 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel y la idea de esta celebración es aumentar la conciencia, difundir la información, buscar mejoras en el acceso al tratamiento y, lo más importante, darle voz a las personas que sufren de psoriasis. Hoy también se celebra el Día Mundial del Ictus. ¿Pero qué es el ictus? Se define como un trastorno brusco en la circulación sanguínea del cerebro que puede ser producido por obstrucción o por hemorragia. La idea de esta celebración es llamar la atención y prevenir un ictus. Y en Estados Unidos, hoy se celebra el Día Nacional del Internet, celebrando la transmisión del primer mensaje que se envió a través del Internet, pero de esto vamos a hablar más adelante. Pasamos directamente a la música y llegamos al 29 de octubre del año 1988. La cantante irlandesa Enya, el verdadero nombre de esta mujer es, a ver si lo puedo pronunciar bien, Eineni Brownain, pero vamos a dejarlo en Enya. Pues ese día, el 29 de octubre del año 1988, llegó al número uno en listas de sencillos en el Reino Unido con una canción en la que por ahí mencionan a Cali, y creo que es Cali, Colombia. Hay una frase que dice, from Bali to Cali. Es que menciona varias partes del mundo. Bueno, ustedes me corrigen si no se refiere a Cali, Colombia. Esta canción se conoció en Estados Unidos como Sail Away y estuvo 3 semanas de número uno en el Reino Unido, comenzando el 29 de octubre del año 1988. Señoras y señores, para iniciar nuestro programa, aquí les tengo a Enya con Orinoco Flow Sail Away. Thank you.